Seguimos acá en la 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata. Vamos a hacer una pequeña intro a lo que al protagonista del día, que lo vamos a estar presentando, es el marplatense Cristian Rosso. Estamos hablando que finalizó hace semanas nomás su participación en la Copa del Mundo de Lucerna en Suiza. Lo saludamos y le decimos muy buenas tardes. Cristian, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, contanos a nosotros y a los oyentes cómo te fue en esta Copa del Mundo de Lucerna, que más que ser algo que otorgue premios o prestigio, es una preparación para lo que se viene. Sí, ni hablar. Es durante el año, en el calendario del remo internacional, hay tres Copas del Mundo, que bueno, donde se hacen generalmente en Europa y donde compiten en realidad todos los deportistas de primer nivel, y lo hacen en vistas al Mundial, que generalmente se hace un mes después de la última Copa del Mundo. Este año, como se pasó el Mundial al hemisferio sur, porque se va a hacer en Nueva Zelanda, por un tema de clima, el Mundial se hace a fin de octubre, principio de noviembre, entonces las World Cup están un poco separadas, las World Cup me refiero a las Copas del Mundo, y bueno, Argentina, al obtener tan buenos resultados en Colombia, en los Juegos de Sur, que fueron en marzo, se consiguió, bueno, una buena partida de dinero de Secretaría de Deportes y se pudo ir con un grupo grande a la tercera Copa del Mundo, que fue en Suiza. Y bueno, nuestro resultado, yo fui a correr en doble par, ¿no? Y nuestro resultado fue bastante bueno, fue de todos los botes de Argentina que fuimos el mejor por puesto y por tiempos también en relación a los demás botes, pero así todo nos podría haber ido un poquito mejor, podríamos haber, salimos decimotercero de 27 botes, podríamos haber estado un poquito mejor, tuvimos una mala regata en los cuartos de final y nos quedamos afuera faltando tres remadas para el final, pero bueno, sirve como experiencia y sirve para bueno, no cometer los mismos errores en el Mundial en caso de poder ir. Corriste con Ariel Suárez, ¿cómo se entienden? ¿Cómo es esta dupla? Y el tema es así, con Ariel corrimos juntos en los Panamericanos, en Río de Janeiro, en el 2007, en el cuádruple, que salimos medalla de plata. Después en el año 2007 mismo, al mes de los Panamericanos, fuimos a clasificar para Beijing en cuádruple y quedamos decimoterceros y clasificaban 11 botes, o sea, estuvimos en la puerta de clasificar para Beijing. Como anduvimos tan bien en ese Mundial, a pesar de no clasificar, estuvimos tan cerca, todo el 2008 nos mantuvimos remando en ese bote, en el cuádruple, y fuimos a clasificar al último preolímpico que se hace un mes antes de los Juegos Olímpicos, y clasificaban dos botes solos, bueno, y ahí salimos quinto, no nos fue tan bien, o sea, quedamos fuera de los Juegos, y desde ahí no remé más con él. O sea, no remé más a nivel internacional, remé en botes las veces que hubo concentraciones en la selección, y bueno, salimos dos veces campeón sudamericano, pero a nivel sudamericano Argentina tiene bastante superioridad en la categoría mía, que es, digamos, pesado, entonces por ahí no es parámetro el resultado del sudamericano. Y bueno, de ahí dejamos de correr juntos y se entabló una rivalidad en single. El año pasado, en el 2009, él me ganó las evaluaciones internas para viajar al Mundial de Polonia, y fue él en single al Mundial. Este año, en el verano, para cuando hubo evaluaciones para el Sudamericano de Colombia, para los de Sur, le gané yo, y fui yo en single, y después del Sudamericano volvió a haber otras evaluaciones, y ganamos una vez cada uno. Entonces, como viene todo muy parejo hace dos años, el entrenador decidió que corramos juntos, porque creía que podíamos tener más posibilidades en doble que la que podía tener el mejor en single, y aparte, en caso de que vaya uno en single, sería desperdiciar al otro, porque en single puede correr uno solo y el otro se tendría que quedar, ¿no? Y bueno, no entrenamos mucho tiempo juntos, lo que sí, al estar entrenando entre nosotros para ganarnos, físicamente estamos muy bien y bueno, el bote funcionó de entrada, enganchamos rápido, porque no es fácil un bote conjunto enganchar tan rápido, habremos remado 15 días en total juntos, que no es mucho. Y bueno, fuimos a competir así, el bote anduvo bastante bien, así todo, como te dije, podría haber andado mejor, pero bueno, eso lo sabemos nosotros y hay que demostrarlo. Cristian, y en lo personal, ¿vos cómo te ves para el Mundial de Nueva Zelanda? Mira, me veo muy bien. Este año la mejoría individual mía fue buena, en el verano entrenamos mucho junto con, con mi hermano Brian, que bueno, también está a primer nivel nacional, y con Román, que es nuestro entrenador, que entrenamos en la Laguna de los Padres. Entrenamos muchísimo, dimos un salto de calidad, y bueno, este año viene siendo muy bueno. Ahora el tema es coordinar con Ariel estos tres meses que quedan, por ahí no para entrenar todos los días juntos, pero sí para juntarnos un poco más y con una leve mejoría física en estos tres meses, porque en tres meses tampoco es que vas a dar un salto terrible, pero mejorando un poquito físicamente, más sumándole el conjunto en el doble, podemos llegar a estar entre los 10 en el Mundial, sin duda. Hola Cristian, te habla Ariel Bagaloni. Lo decía, recién nombrabas a tu hermano, ¿cómo es la relación con tu hermano, teniendo en cuenta que realizan el mismo deporte? Hola Ariel, mira, con mi hermano muy bien, es con quien comparto todo el día, casi todo el tiempo, porque hacemos todo juntos, nos levantamos juntos a la mañana, desayunamos, nos vamos a entrenar. Si no fuese porque estamos los dos, sería todo mucho más difícil. Por ahí cuando alguno de los dos se va de viaje, a él le tocó irse los dos años anteriores al Mundial Sub-23, y por ahí yo me quedaba entrenando solo acá porque yo ya era mayor, y bueno, ahora a él le tocó quedarse, se hace un poco más duro, porque acostumbrado a hacer todo juntos, mismo cuando vamos al gimnasio, o todo. Todo lo hacemos juntos y se hace un poco más llevadero, aparte estamos cada vez más parejos en nivel y es una ayuda mutua, ¿no? Él me quiere ganar a mí, yo le quiero seguir ganando a él y bueno, eso nos va tirando para arriba, ¿no? Digamos una competencia sana, pero que nos sirva a los dos. Entrenar solo no sería fácil y no, la verdad que nos llevamos muy bien. El año pasado corrimos el campeonato argentino en la categoría mayores juntos en doble y ganamos, así que este año vamos a tratar de defender el título. Bueno, Cristian, cerramos la nota diciéndote de parte del equipo de La Música Hecha Pelota, los que estamos acá presentes, Ariel Bagaloni, Juan Pablo Mozo, Francisco Caballero, quien te habla, te deseamos lo mejor para este Mundial de Nueva Zelanda que se viene. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que se dé todo bien, vamos a hacer todo por llegar lo mejor posible y también es una buena medida para el Panamericano del año que viene y los Juegos Olímpicos del 2012, que para nosotros los deportistas amateur son nuestros sueños fundamentales. Bueno, muchas gracias.